Tinelli, para mí es un tipo inteligentísimo. Y el tipo decía, Andrea, mira, a ver, la gente que mejor mujeres infieles, o hay, a ver, las que no eran infieles son infieles, o hay más mujeres y esas mujeres de más son infieles. No, que, es diferente eso. O quizás está más demostrado ahora, quizás está más demostrado ahora. Yo, a ver, ¿qué crees? Si hay de cada 10 mujeres, hay 5 son la mitad. No, ¿sabés que hay una que dicen de cada 2 personas que nacen, una muere? Eso quiere decir que la otra es inmortal. No, pero tampoco. Claro. Bueno. Claro, la tasa de mortalidad es 50%, te quiere decir que el otro 50% es inmortal. Claro. Mira, según el informe... A eso le llaman razonamiento. Bueno, esos son los grandes misterios de la estadística. Sí, claro, si hay una persona que se muere de hambre, otra persona que come un pollo, quiere decir que todo come medio pollo. Claro. Estadísticamente hablando. Claro, buen razonamiento. Nada, y dicen que las principales causas son 3. Ah, a ver. El dinero, ajá, la salud de las relaciones y el nacimiento de las citas online. Habrá que investigar qué tiene que ver cada cosa. La salud, claro, las citas online permiten que haya más citas. ¿El dinero de quién? No, ¿el que le falta al marido o el que le sobra al amante? No, a ver, sí. Porque sí, se puede interpretar. ¿El dinero que tiene ella para poder hacer? ¿Cuál es? Dice, el dinero... Definitivo en favor de la amante. Y es lo siguiente. La amante siempre es piola. Porque cuando deja de ser piola, deja de ser amante. Sabias palabras tuyas. Claro. No sé, vos sabrás mucho. Hay una ventaja de la amante sobre la mujer legal, que... en la que nunca le va a poder ganar. Viene bien tener amantes. Ah, mira vos. Sí, ajá. Viene bien. Son piolas. Qué interesante tu punto de vista. Es claro. Conversable, sí. Digamos que para soportar las cadenas del matrimonio es indispensable tener abierta la ventana de la infidelidad. Bueno, sí. Sí. Bueno, contestándote, Enio, lo que dice acá, con respecto al dinero, no. Se refiere a que las mujeres, digamos, han crecido con lo que se refiere a su poder adquisitivo. Ah, y eso las libera. O sea, no dependen tanto del macho para mantenerse, para hacer lo que se quieran. Se manejan, ¿verdad? Sola y tienen guita para hacer. Se nos están liberando. A ver, o sea, no es que cambien su forma de pensar. O sea, siempre estuvo. Y eso quiere decir que hay condicionantes que promueven el hecho que hagan lo que siempre quisieron hacer y antes no podían. O sea, no es que ahora sean infieles porque cambiaron su forma de ser. Están más descontroladas. O sea, existen los condicionamientos sociales que hacen de que puedan serlo y antes no podían, no era que no querían. Exacto, no era que no querían. Era que no podían. Sí. Pero mira vos...